muerte de pena. Es luna llena, yo te pago la cena. Mujer, disculpa, no te quiero ofender. Coger el micrófono porque ese es mi deber. Usa las garras del perfume que compré. Chécate qué chilo el spot que encontré. Me acordé que eres bien difícil, pero fácil. Resulta que yo soy más ágil. Dile a tu mamá que no vas a llegar. No hay pedo con tu hermano porque ya sabe qué onda. Con tu papá, chale, mejor ni me meto. Supe que tu ex por poco queda muerto. Vámonos viendo, yo tengo más ventaja. Que yo sí trabajo, él no trabaja. Ándale, se nos hace tarde. Luego no me digas, te tardas bastante. Ven, no me tomes de la mano. Soy un amigo tuyo muy lejano. Ten, las llaves tú manejas el carro. Pero antes apaga el cigarro. Bien, soy como tu primo hermano, a quien no veías por muchos años. Con calma ahorita platicamos. Hay que cenar, tú decides si vamos. Es posible que se corra la voz de que me gusten dos. Pero tú tranquila, bonita, no es un adiós. Es una suerte que estamos solo tú y yo. Hay que besarnos y darnos celebración. Comprendo, lo siento, no tengo mala intención. Al contrario, solo quiero usar el último condón. Ten, no me tomes de la mano. Soy un amigo tuyo muy lejano. Ten, las llaves tú manejas el carro. Pero antes apaga el cigarro. Bien, soy como tu primo hermano, a quien no veías por muchos años. Con calma ahorita platicamos. Hay que cenar.